Del 73% de los casos identificados en Antioquia entre los años 2000 y 2013. Ustedes saben pues que esto es uno de los escándalos más grandes en Colombia, la forma en que asesinaban personas inocentes para pasarlas como falsos positivos. De ahí el nombre de esta situación que involucra a muchos entes del Estado, entre ellos a nuestras fuerzas militares y al gobierno de turno, que era el gobierno del expresidente Uribe. El titular del portal del Tiempo también tiene la misma noticia. Falsos positivos serían el triple de los reportados por la Fiscalía, dice la JEP. Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Maduro. Maduro señaló que la protección a migrantes venezolanos es una forma de lavarle la cara a Duque. Voy al portal del Espectador, que esta mañana tiene una foto del presidente Duque chocando el codo con la primera vacunada en Colombia. La enfermera en Sincelejo, vacunación masiva con agenda política. Es una pregunta que hace la gente del Espectador. ¿Cuánto hay de política en este tema? Las obras que espera Arauca para avanzar en la reactivación económica, también es titular del portal del Espectador. Y voy ahorita al portal de Caracol, que tiene también a la alcaldesa Claudia López. En el sitio donde se hacen las primeras vacunaciones en la ciudad de Bogotá. Y luego tiene un titular muy grande como primicia, dice: los falsos positivos en Colombia no fueron 2.248, sino 6.402. La Jurisdicción Especial para la Paz dice que son 4.154 víctimas más de ejecuciones extrajudiciales de las reportadas por la Fiscalía. El presidente Duque anuncia la llegada de otras 50.000 vacunas del laboratorio Pfizer, que fue el primer laboratorio en enviar vacunas a Colombia. La FM también reporta el comienzo de la vacunación en la ciudad de Bogotá. Y remato con titulares del portal de la W, que tiene esta mañana un cuerpo médico, médicos y enfermeras. Y delante de ellos se lee el titular: comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá. Esto es lo más importante en lo que tiene que ver con el país. Del Mundo, güey, ¿qué noticia? Bueno, aparece Texas porque pues ha prohibido las exportaciones de gas natural por la ola de frío y afecta a la industria mexicana, por ejemplo. Ya el gobernador busca, dice, priorizar el suministro para los millones de hogares que quedaron sin servicio energético. El tema de las nevadas, las tormentas de nieve en Estados Unidos, pues ya hemos hablado de los muertos que ha dejado, 26, al menos unos 26 muertos y más de 3 millones de personas sin servicio eléctrico por las extremas condiciones que están en este momento, condiciones climáticas, que puntualmente el martes cubrían ya con nivel 73% del territorio estadounidense. Los puestos de vacunación en al menos 15 estados han resultado afectados por el temporal. Como noticia del mundo, investigan al gobernador de Nueva York por ocultar la verdadera cifra de muertes por COVID-19 en residencias de adultos mayores. Esto es lo que se viene ahora como noticia. Pues Andrew Cuomo admitió que la cifra de personas fallecidas en estos lugares asciende a 15.000, casi el doble a las ofrecidas por las autoridades, que en un primer momento aseguraron que eran 8.500. Como noticia del mundo, pues Rusia rechazó el pedido que hace la Corte Europea de liberar al opositor Alexei Navalny y lo calificó de injerencia. Hablando de Europa, pues es la segunda noche, una noche más de tensión en España por el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero condenado por tuitear contra el rey Juan Carlos. Nuevas marchas tienen pues lugar en distintas ciudades del país. Ya saben ustedes los desórdenes, gente detenida, daños que se han perpetrado, que se han generado por estas protestas, donde por el encarcelamiento de este rapero, pues bueno, la gente salió a apoyarlo, entre ellos Javier Bardem, artistas conocidos también, pues pidiendo obviamente que se libere al rapero. Del mundo, güey, también es noticia. Ay, el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, que permanece hospitalizado en el Palacio de Buckingham, anunció que fue por precaución tras haber sufrido un malestar. Pero a su edad, pues obviamente cualquier alarma es preocupante en el caso de la salud del príncipe Felipe. Una más, tiene que ver con Australia porque resulta que Facebook bloqueó la publicación de noticias en Australia y lo hace en represalia a una iniciativa legislativa. Resulta que el gobierno aseguró que la credibilidad de Facebook, de esta red social, debe ser cuestionada y la calificó la decisión de esta empresa tecnológica de equivocada, innecesaria y excesiva. Además, dice, daña su reputación en el país oceánico. Bueno, Charles Duque, sin duda ayer, entre el mediodía y el resto de la tarde, una de las cosas que más se veía en los celulares de cualquier persona en la ciudad de Cali era la gente viendo el video de la lo que la gente denomina paloterapia, spa, masajeada, de una situación vivida en la autopista suroriental, y pasó algo muy curioso. Estaba yo en una diligencia en un centro comercial, esperando en una sala de espera de un banco, y justo cuando me llega el video de la situación, a dos puestos míos, la persona casi que al mismo tiempo abrió el mismo video. Ya, la rapidez, la propagación de esta, la viralización de estos videos es una cosa increíble. Sí. Menos de una hora, uno pensaría que, vaya, no sé si el 50, 70, 80, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de la ciudad tiene la misma noticia, está viendo los mismos videos. Vaya, no diga que un video para una campaña, que es para ayudar a una gente de una zona vulnerable en la ciudad. Se demora un poco más. Sigue el slide. ¿Qué ha pasado de nuevo de esta vergonzosa situación en la ciudad? Bueno, Cana, fueron tres golpizas a presuntos ladrones que se registraron en la ciudad el día de ayer. Justicia por mano propia, que cuestionan las autoridades, pero es que la gente ya está cansada de tanta inseguridad, de tantos robos. Y en 3 partes diferentes de la ciudad. En una de ellas fue por los lados del centro, carrera 25 con 15. A uno de los sujetos lo agarraron presuntamente robando. Y muchas personas que trabajan por ese sector, establecimientos de ventas, de repuestos, talleres, salieron hasta con bates para atrapar a este delincuente. Le dieron batazos. Ahí con el güey anoche estuvimos viendo la forma en que lo agarraron a golpes, pero se fue, lo dejaron ir. Ese fue uno, donde le propinaron varios golpes. Otro en la autopista suroriental, en el sector de La Luna, otros dos sujetos cayeron en manos de la comunidad. Estaban presuntamente por la zona en moto robando. Y en este caso no solo fueron golpes a los supuestos delincuentes que fueron trasladados por la policía, sino que también les quemaron la moto. Hubo uno que lo tenía neutralizado, lo tenía un señor, se veía que lo tenía como con el pie. Sí. ¿Cómo que no? Se veía claramente que sí, lo tenía con el pie. Lo tenía Charles. Con el pie, lo tenía en el cuello, estaba temblando. Por ahí decían, estás temblando, ¿no? Y tenía un arma este señor, el que lo tenía neutralizado. Era una escolta, decían. Y el otro, por defenderlo, decir que vea, no le peguen, también lo cogieron y como se dice, lo molieron a golpes. Dos sujetos en la zona de la autopista con suroriental, en el sector La Luna, y en el sur de Cali también se reportó otra golpiza a otro sujeto. Sin embargo, la policía no ha reportado el día de ayer las denuncias. Las patrullas sí lograron capturar a 5 presuntos ladrones. 4 estaban robando en un establecimiento comercial e intentaron fugarse. Eso fue la noche del martes. Y otro, hubo una captura de un presunto que se hace llamar de los motoladrones, alias El Mono, que tenía azotada la comunidad con esta modalidad de motorizados. De robar de a tres. De robar de a tres, quienes intercedían o interceptaban a sus víctimas y los robaban, alias El Mono. Ya está capturado y tiene antecedentes. De hecho, tenía casa por cárcel. Casa, o sea, por tenía cárcel. Prisión domiciliaria en este caso. Estaba evadido, estaba obviamente pues cometiendo nuevamente delitos. Le decomisan un arma. Cuando a él le hacen la persecución para detenerlo, le hace disparos a la policía. Bueno, un disparo puntualmente de su arma, de un revólver, que es el que le quitan a él. Y ayer también en noticias, no sé si lo tienes ahí, pues acá se vio en la 70 con esos 70 con aquí en la cancha de tiro de esquina. 70 con paso ancho. 70 con paso ancho, exactamente. Ahí interceptaron a un vehículo que llevaba pues a sus ocupantes, que dicen la información, acababan de asaltar pues un restaurante del sur de la ciudad. La policía los interviene ahí, los tira al piso, exactamente en toda, cuando usted va por la paso ancho, va a coger hacia abajo, hacia la 14. Ajá. Exactamente ahí en toda esa esquinita, ahí los capturaron. Uh-huh. Y venían de asaltar. Eso decía la información, que venían de haber asaltado un restaurante en el sur de la ciudad. Bueno, este es un tema que pues mucha gente celebra, porque lo que dice Charles es el argumento de todo el mundo. La gente ya se mamó, ya la gente le perdió la confianza a las autoridades. Y le está perdiendo el miedo a los ladrones. Y ya se están enfrentando directamente con las ratas en la ciudad y la gente lo celebra. Y uno entiende, ¿no?, que la gente tiene una frustración, una rabia, un sentimiento de pues un cúmulo como de todo de abandono de parte de las autoridades, sí. Entonces le toca tomar la autoridad por propia mano. Uno lo entiende de esta manera, pero no está bien. Esta no debería ser la manera original, la que debería operar, que no funciona, lo entiendo, es que las autoridades se encargaran de esta situación. Pero queda algo clarísimo, ¿no? Reacciona tan tarde la policía, reacciona tan tarde, ese es el gran problema, que ayer en la situación de la luna, la comunidad tuvo tiempo de aprenderlos, apalearlos, quemarles la moto. Y luego de eso aparece la policía. O sea, si aparece después de una situación en la que ya hay una aglomeración de público, ¿cómo le van a reclamar que aparezca justo en el momento o evitar que ocurra el robo? No están. No sé si hay deficiencias, hay muy pocos agentes o su estrategia de seguridad es muy mala, porque la gente se queja de que cada vez que llama se demoran en llegar. Llegan cuando ya todo ha pasado. Es decir, ayer queda una muestra clarísima de esa situación. Llegaron mucho tiempo después. O sea, llegan cuando el ladrón ya ha vendido las cosas. Sí, o cuando ya está, ayer los tenían ya apaleados. Entre otras cosas, estos portales que cubren la información y montan, porque no tienen periodistas, ¿no? Es gente común. Gente que manda el video y lo único que hacen es poner en su cuenta, montan el video y hacen una pequeña descripción de la situación. Uh-huh. Así es, ¿no? De esa manera funciona. O sea, usted monta hoy un portal noticioso. Le dice a la gente que cuando vea una situación en la calle lo mandan, lo suben y tan. No es que haya una patrulla de periodistas recorriendo la ciudad y montando la información. Digo, es una forma diferente. Esa es la inmediatez. Pero luego nos quedamos sin saber si fueron conducidos, si se presentó la denuncia. ¿Qué pasó con estos delincuentes de ayer, por ejemplo? Bueno, ayer el comandante de la policía hablaba de eso, ¿no? Hagan la denuncia, por favor. Hagan la denuncia, porque si no pasa absolutamente nada. Y lo que ya sabemos, que pues salen libres y vuelven y siguen robando otra vez. Cara, pero sí hay que reconocer también, aunque uno habla de la ineficacia o pues de lo mal que se ve la policía por no llegar a tiempo a unas situaciones, pues estoy contando una donde interceptaron el carro y donde pues detuvieron a los ladrones, y otra donde atraparon a alias el mono. Uh-huh. En una persecución, lo atraparon. Entonces, pues tampoco todo es malo. Pues o sea, yo creería, güey, que es el resultado de la presión, de sentir eso. No, es que hoy ser, el comandante de la policía y el secretario de seguridad, Carlos Rojas, debe sentir pena y vergüenza que en la ciudad la gente tiene que hacer el trabajo que deben hacer las autoridades. Sí. Así de simple. Y está hoy. Hoy, una de las situaciones de la ciudad con mayor ineficiencia es esa secretaría. La inseguridad se apoderó de la ciudad. Desde este tipo de armas. Bueno, llegaron algunos acuerdos y van a empezar, y esto es un plan piloto aquí en Cali para el resto del país, en donde van a empezar a implementar unas normas y unas exigencias a las personas que compren y a las que vendan este tipo de armas, que son armas que lastiman, mas no matan, pero igual sí, su parecido con las armas reales es impresionante y igual generan un daño. Claro. Entonces, pues la idea es que tanto las personas que lo vendan tengan un registro de a quién se le vendió el arma, como que el portador tenga también, no un salvoconducto, pero sí una serie de permisos para poderlo portar. Entonces va a ser como algo pionero que van a hacer aquí en Santiago de Cali, buscando también reducir el número de asaltos con este tipo de armas traumáticas. Muy bien, 8:14 minutos. Hoy a las 2 de la tarde se aplicará la primera vacuna en la ciudad de Cali. Se hará en el Hospital Universitario del Valle, el cuerpo médico de ese hospital. Será la primera ocasión en que en la ciudad de Cali se han vacunado los caleños. 8:14 minutos. Algo más de la ciudad. Cierro noticias de la ciudad. Vamos a hacer la pausa y ya venimos a seguir en la mañanita de Planeta. La mañaneta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios.

hacerle a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te vas a tirar ni que la soba el cuello. Si te pilla tu mujer, vas a correr lindo y bello. No tires la mala, añejo, que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro de al juego. Me hice el guillo en la frase pillado a fuego. Si me manga, que te joda, se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Ah, me gusta como tú sin marido, que en la cara se te ve lo que has corrido. Es más segura, hay 2000 pa' tu captura con armadura, por si esta semana bula. No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Borra el pillo, si yo con todo el mundo brego. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio. Minutos con Tego Calderón, con el Abayalde, con el Negro Calde, con el Feo de la Nena Linda. Arrancamos esta hora de Jueves TVT. 8:28 minutos. Buenos días a los oyentes que apenas se están conectando. Los que van llegando a la mañaneta, bienvenidos. Sigan, siéntense, pásenla bien, acomódense. Si bajes el tintico. Aquí vamos a hablar de muchos temas, vamos a tocar muchas canciones. Hoy retro, porque hoy es Jueves TVT y vamos a tener empezar premios. ¿Qué tenemos, güey, de regalo? Bueno, para que estén pendientes, vamos a regalarles bonos de 200,000 pesos para que ustedes hagan su mercado con la gente de Merkeo. Así que conectados, ya les vamos a contar pues cuándo vamos a regalarles entonces a ustedes. Será toda esta temporada para que estén pendientes. Muy bien, 8:29. Arrancamos también en una presentación, Charles D. La presentación de Equox. Estamos llenos de concursos y premios para los oyentes de Radio Planeta Sencillo. Equox, que es una línea ecológica para que usted pueda reciclar y pueda clasificar de mejor forma sus desechos, sus basuras en su casa. Pues Equox los invita a que sigan sus redes sociales. Primero que todo en Instagram, @Equox. Equox. Equox. Y fácil, muestren a través de videos o fotos, etiquetándolos a ellos, ustedes cómo clasifican las basuras en sus hogares, cómo reciclan, de qué forma ustedes apartan esos desechos, los clasifican, y a los más creativos, de los oyentes de Radio Planeta, los más creativos, tienen muchos regalos y muchos premios de la línea de Equox, que recuerden que son bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Recuerden, @Equox en su cuenta de Instagram. 8:30 minutos, Carlos Murcia nos saludó temprano, dice: buenos días, chicos, hoy Jueves de TVT, ¿me podrían poner la canción de MC Hammer? Y pide esta canción. Have you seen her? Radio Planeta. ¿Y cómo vieron ya de comenzar el primer cargamento de vacunas de contrabando? Dice Carlos Murcia en su trino. Eso fue ayer, sí, claro. De esas noticias, de China. Venían procedentes de la China. Es un tema que son unas vacunas que no tienen la documentación legal. No hay papeleo con eso. Venían en una, así, en una nevera refrigerante, pues para la cadena de frío y todo eso, pero de manera ilegal. Ahí no había documentación, no había nada. Unas 70 vacunas aproximadamente traídas de la China. El Mago Barrio dice, muy buenos días, a los mejores un saludo desde Siloé. Un poco triste porque ya van 3 días las vacunas en Colombia y hay más fotos de políticos con ellas que gente vacunándose. John dice, numeral La Mañaneta, numeral TVT, viejo Duque, esa canción de Juanes es la canción y ese reggaetón apenas para iniciar este jueves energizado. Luego Tiago, ¿qué dijo? Buen jueves a La Mañaneta. Por cierto, el tip de anoche para dormir me funcionó. ¿Sí? Ah, el de... ¿el de la TikToker? Sí, el que dijo Duque. Ladrillo, sombrero, carro, bastón, casa, perro, agua, dados, pelo, ojos, cadena, por ejemplo. Sobre. Ah, pero como a mí no me creen aquí, pues, está bien. Bueno, le sirvió, le sirvió. Luego nos manda Juan Pablo un video del radio de su carro yendo La Mañaneta. Juanpa, ¿en qué parte de la ciudad estás? ¿En el norte o en el sur? Esto para mirar el tema de la señal que dices ahí. Y luego Xavi manda un video realmente pues indignante, vergonzoso, chistoso, como lo quieran llamar, en el que se ve, no sé si de pronto tienen forma de poner el audio de este video, porfa, compañeros. Dice un video que manda Reinaldo Torres, dice, luego no digan que no es un show político. En Sincelejo ayer llegaron las vacunas al hospital y miren cómo hacen regresar al gobernador para grabar de nuevo y que salga el alcalde. Vamos a repetir la entrada y el aplauso, dice el comandante. Esto es ay, muy no. bajo. Óigalo, óigalo. No se oye. La situación es la siguiente. El gobernador tiene la caja en sus manos de las vacunas y entra a un sitio donde seguramente las van a depositar, pero los camarógrafos y todo eso les cogió la tarde y no lo enfocaron. Entonces el comandante de la policía saca al gobernador y lo hace que repita la entrada. Venga, y falta Andrés, venga que falta Andrés. O sea, con caja y mano, él dando pasitos hacia atrás y todo. Según eso es el alcalde, para poder que queden en la foto y en el video. Hombre, los políticos haciendo el show para ellos en un tema que es netamente de la salud y de la ciencia. Deberían estar aquí médicos, científicos y no políticos. Sí, como sacando provecho, porque pues sí, van a figurar porque es la noticia ahora. Entonces, aquí igual ya estamos como acostumbrados al show. Y ya quienes en estos días obviamente pues hemos podido ver ese tipo de noticias, ya sabemos que pues el que pueda se monta en ese bus de las vacunas, aprovecha, tira ahí fama, nombre. Cuando lleguen las de Radio Planeta Canario vas a entrar con la caja. Sí. No, eso es redes sociales, mejor dicho. ¿Qué dice Mauro Andrade? Dice, buenos días, Radio Planeta. Espero que hoy tengan un lindo día lleno de muchas bendiciones desde Guacarí, de la estación de servicio El Río, con mi compañera María, que va a ser mamá. Saludos. Ay, qué bueno, María. Ah, ¿cómo así, María? ¿Cuántos meses tienes ya? Ya sabes que viene en esa pancita. Johnny un reporta. Bebé. Sí, pero no sé si un varoncito. Un ser humano. O una nenita. Johnny reportaba famosos con el síndrome de Asperger. Hoy se celebra el Día Mundial de este síndrome. Dijo. Y hablaba de Leo Messi y otro más, también muy grande del deporte. El famoso. Michael Phelps. Exactamente, él dice, buenos días mis muchachos. Leo Messi, Michael Phelps, el nadador, ganador olímpico, sufren de Asperger. Y un día como hoy, nació don Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, el mismo creador de Ferrari. Y también nació Francisco Rabaneda, cuervo, dice don Paco Rabán. Oh, qué buenos datos. Pues, gracias a él, pues solemos muy bien. Porque ricos. El reportero ya. Es usted. Yo lo iba a decir, pero bueno, usted se me adelantó. Ah, bueno, entonces, bueno. Luego aparece Cristian Suárez, que dice, buen día a los mejores de la radio, que mi Dios los bendiga y que tengan un gran día. Igual para vos, Cristian, sigue escribiendo, por favor. Opina, comenta, saluda. Aquí valoramos todos sus trinos, sus mensajes. Juanca dice, hoy amanecí con un TBT en la cabeza de High Energy y pide una canción que es, ¿esto qué es? Dice Evelyn Thomas, High Energy. Bueno, buscaré a ver si High la tengo acá. Energy. Alexis Muñoz dice. Dice, buenos días muchachos, saludos lluviosos desde el norte del Cauca. Los escucho todos los días, son los mejores. Ganan un TBT, para que la pases bien de Arcángel. Ay, esa es buena. Más. Sebastián Bolaños dice, buenos y bendecido jueves para el mejor team de la radio. Les comparto la nevada de anoche. Fue muy linda, pero el frío es brutal. Un TBT salsero, amor de primavera del conjunto Chanel. ¿Dónde está Sebas? Está en Israel. Oh, okay. Pero se ve divino. Luego Xavi manda un hilo de Jesús Mesa, que hace alusión al tema de la noticia de por qué Facebook bloqueó información de Australia. Fue el tema, güey. Sí, lo que contábamos hoy como noticia y aparece dentro de la información internacional de lo que está sucediendo en esta parte del mundo, donde Facebook y el gobierno pues ya entran como en esa rencilla ahí, Facebook por no publicar, porque hoy puntualmente jueves, la gente se despertó y no encontró noticias en Facebook, ni nacionales, ni internacionales, nada de noticias, no encontró absolutamente nada. Y el gobierno obviamente pues de Australia le está diciendo a Facebook, lo hace pues de manera digamos oficial, porque es lo que se ha comentado el día de hoy, que pues que eso no le queda bien obviamente pues a la red social. Hoy como titular del mundo apareció, lo contábamos esta mañana temprano, donde en Australia pues Facebook no tiene noticias publicadas el día de hoy. La gente con sus cuentas miró obviamente su perfil, no encontró noticias ni nacionales, ni locales, nada de eso. De hecho, todo esto se debe porque el gobierno australiano va a sacar unas nuevas medidas para evitar que a través de estos medios, de estas redes sociales, se publiquen noticias falsas y todo eso. Y bueno, y además de eso, cubre también pues todo eso, porque los toman como si no fueran medios informativos. ¿Qué hizo Google? Se asoció con Rupert Murdoch y el dueño de Fox, uno de los magnates de los medios de comunicación, y a través de esto valida su transmisión de noticias y todo eso. Entonces por eso son como noticia ambos. Bueno, ya pueden compartir noticias. Otra razón que estoy viendo acá es que hay un desequilibrio de poder entre las plataformas y los medios tradicionales. Entonces lo que está haciendo los medios tradicionales es buscar la forma de otra vez afianzarse para que la gente lo siga consumiendo y no se vaya deteriorando por culpa de las plataformas tecnológicas. Como quien dice, vea, usted nos está dañando el negocio, hagamos un trato para que la gente nos siga consumiendo a nosotros y ustedes pues obviamente no nos dañen el negocio de nosotros, porque somos sí, periodismo. Pero, perdón, las noticias las están produciendo los medios tradicionales, pero lo que hacen estas plataformas es reproducirlas. Entonces lo que buscan con esta ley en Australia, que podría ser pionera para el resto del mundo, es que le paguen estas plataformas a los medios tradicionales. Bueno, pues más o menos fue lo que conté esta mañana en Tres Cosas para Contar, del acuerdo en que ha llegado Google y News Corp, que son los dueños de varios medios poderosos en el mundo. Todo eso es de Rupert Murdoch. Le acabo de dar retweet al reino de Xavi, para quien esté interesado en saber un poquito más, porque es un hilo donde Jesús explica el porqué del tema con Australia y Google. Luego Alex dice, buenos días equipo, el Cali y el PSG volando. Ayer cuando John Vázquez fue a patear el penalti en la cabeza, el único que pensó que lo iba a hacer era él. Y qué irresponsable. Yo del DT. Lo siento, 122 partidos, qué rabia. Cana, ponete de Riddle. De TBT, güey, y equipo, bendiciones. Es que anoche el Cali pudo arrancar ganando el partido más temprano porque un penalti a favor del Cali, una mano en el área. La cobra John Vázquez, pero el cobro de John Vázquez. Ese brinquito ahí. El cobro de John Vázquez terminó en el palo. Uh-huh. Ahí entra el otro. Terminó en el palo de la mano derecha de Viera, porque tiene una particular forma de cobrar John Vázquez, con un brinquito, un saltito que da ahí. Y ayer se lo comió. Al Cali, en cambio, la otra vez cuando jugaba con Alianza Petrolera, le empacó dos la misma noche con el mismo brinquito. 8:39 minutos. Tina, ¿qué mandó? Mandó una joya. Radio Planeta. Dice, buen día, Planeta. Acá les dejo estas leyendas y nos envía un video. Ahí aparece, ¿me ayudan? Celia Cruz. Con su esposo. Celia Cruz, Tito Puente y Johnny Pacheco. Y al lado su esposo. En toda Cuba, la más popular. Y con la sonora media conocer. Y con la sonora media conocer. Salí de Cuba rumbo a Nueva York, excuse me, maestro, en busca de otro ambiente. Y al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente. Y con Tito Puente me fue muy bien. Y con Tito Puente, con Tito Puente me fue muy bien. Bum, bum, bum, bum. Eso no se queda así. Lo bueno viene, mi hermano. Después conocí a Johnny Pacheco, este gran dominicano. Y con Pacheco me fue mejor que esa. Y con Pacheco me fue mejor. Le describo el video, es una reunión, parece un restaurante, está sentada Celia al lado de su copito de nieve, su esposo. al lado se despegaba, ¿no? Al lado de ellos, en la misma fila, está Tito Puente, pero del otro lado de la mesa, al otro lado tiene el frente a Johnny Pacheco con una mujer que seguramente es su pareja. Y están antes de la cena, le da por improvisar a Celia Cruz y hace esa descripción de cómo grabó con La Sonora en Cuba. Luego llega a Nueva York, se conoce con Tito Puente y luego conoce a Johnny Pacheco. Para, es una joya, o sea, Celia, sí. Tito Puente y Johnny Pacheco en la misma mesa. Gracias, señor video. Gracias, gracias por esa joya que nos mandaste, Tina. Voy a darle retweet para que lo puedan ver también los oyentes. Está en nuestra cuenta de Twitter en este momento, ya retuiteado. Luego aparece Xavi, ¿qué dice? Dice, les cuento que hoy amanecí con una ansiedad por saber qué día, mes, año, hora, lugar, silla, turno, enfermera, doctor, doctora o qué, y qué político me van a asignar para vacunarme. ¿Será que me alcanzo a comprar el iPhone 12? Y luego Iván, ¿qué dijo? Manda, dice buenos días y manda un meme que dice, desde el miércoles de ceniza se siente que viene diciembre. Y así es, pasa Semana Santa, eso se da como por entre un tubo. Sí, como Pepa de Guama. Pablo, ¿qué dice? Lo más tenaz es que si a los ladrones los atraparon, en la luna, a media cuadra, hay una estación de policía. Ahí nomás. El mismísimo Iván también dice por acá. Dice, eso toca Adolfo Canario Adolfo. El alcalde Jorge Iván Espina no se pronuncia. No dice ni M. En Cali no hay estrategia de seguridad y menos hay pie de fuerza. En serio, da mucha rabia con una rata que hasta matan por un celular. Voy por acá con una historia de la vida real. Dice, güey, a mí me robaron el carro en un lugar y lo guardaron en un centro comercial. Gracias a la difusión de mensajes de amigos y de familia, un amigo que llegaba a mercar a un sitio allí en el centro comercial, pues vio la camioneta parqueada, pero sin nadie adentro. Llamamos a la policía, aparecieron tres horas después, que era la forma de operación de ellos, que tranquila, que de ahí no se la llevan porque están viendo si no tiene GPS. O sea, estaban esperando que ellos vayan y se la lleven. Finalmente fui hasta mi casa por el duplicado y me llevé el carro. La policía me recomendó no denunciar porque mi carro quedaba empapelado, pues era un complique para todo. Ah, dice, o sea, en vez de montar operativo y capturarlos en el acto, yo qué sé, no hicieron nada, no sirve para una shit, dice. Después me llamaron las ratas a extorsionarme, que ellos sabían dónde estaba mi carro, que cuánto negociábamos. Oigan a mis tíos. Damari Marín dice, buenos días niños, una mañana lluviosa, ¿dónde? Acá en el sur no cae agua, dice, qué payasada el tema de las vacunas. Luego manda una imagen que dice, agradécelo todo, agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces, tus ojos verán nuevos colores. La gratitud es humildad. Luego Iván dice... Dice, el alcalde Jorge Iván Ospina es un total payaso y solo anda robando cámara y quién sabe si dinero también con lo del COVID. Él solo gobierna, entre comillas, para eso. El resto de temas de la ciudad para él no existen. Es un fracaso monumental esta administración. Luego John Díaz dice... Dice, hoy que amanecieron tan retro, aquí les dejo una canción, apenas para hoy jueves de TVT. Lorna, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Esa está buena, voy a buscarla, pero antes han pedido esta de Gigi. minutos, Iván Darío Ortiz dice. Aplazar el inicio de la vacunación en Cali para que un ministro esté presente es algo muy bajo y lo hacen sin pudor. Iván Duque, qué asquerosidad de gobierno. En Buenaventura siguen matando, desapareciendo, extorsionando y tienen más seguridad 3 vacunas. No sabía esto. Es cierto que el tema en Cali se aplazó la hora de la vacunación. En varias partes del país. ¿Esperando que llegue el ministro? Esperando que llegue un representante del gobierno nacional, un ministro o alguien. No hay derecho. ¿En serio que no hay derecho? ¿Que se va a convertir en un show político? O sea, que estaban esperando las vacunas era para montar un show político de presencia de estos personajes. No. La foto, el video y la chicanería. Sí, claro, total. ¿Cómo es que vas a poner la foto? El video, la chicanería. Va a tocar ponerles esa canción. Es más, cada que hablemos de la vacuna deberías poner esa canción de fondo. ¿Cierto? Deberías ponerla. Qué vergüenza nuestros políticos. Lewis dice: feliz día, equipo poderoso. Bendiciones, que tengan gran jueves. Mauro dice: que el gobierno pare ese show con las vacunas. Aquí en Cali aplazaron el horario de la vacunación porque el ministro de salud no podía estar en la mañana, sino en la tarde. Cana, aposta con Duque sin miedo. Carito Morales, ¿qué dice? Buen día, mis niños hermosos. No se me vayan a llenar de mocos. Yo los adoro a todos, pero Duque, te amo cuando abres la mañaneta. Me das energía y buena vibra con tu música. En pocas palabras, das un buen mañanero. ¡Uy! Carito Morales, hijo. Besito de feliz jueves. ¿Cuándo se ven? Ay, qué bueno, Carito. De eso se trata, Carito. Joana, ¿qué dice? Dice: buen día, chicos. Hoy de TVT, bombón o bonita de Cabas. Gracias, feliz día. Y yo te digo: pasa la noche conmigo, gordita. Yo te haré. Eso, ahí la tengo una mejor versión. Está bueno, bueno. Yo te haré canciones y versos de amores, y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida Radio cambió Planeta. Hasta Planeta. Que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije: pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bolita. Yo le decía bolita a una exnovia con la canción. Ah, ¿usted le cantaba y le cantaba? Sí, yo le decía: pasa la noche conmigo, bolita. Bolita. Yo también, yo le cantaba a una exnovia, le cantaba: pasa la noche conmigo en bolita. Ah, ok. Distinto. ¿Qué cursieras? ¿Cuajaba la cantada o no cuajaba la cantada? Claro, era un amor muy bonito, muy chévere. Sí. De esos que ya no sé, mentira. Bolita, a ver, yo que conozco su sexo, a ver cuál. Ah, yo sé cuál. Yo creería que pensar cuál. La pelada del Lunarcito. ¿Cuál? ¿Una que aparece en las tardes? Linis dice: yo sí estoy de acuerdo que los cojan y les den sus buenos masajes, hablando del tema de lo que pasó ayer en la ciudad de Cali. Pero antes, Bernardo Castillo, ¿qué dice Berni? Y esta sí está preocupante, dice: ¿a qué se dice la banda? ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de sus vidas, Canario Albo? Mirando las noticias me sorprendió que no fue en Colombia, sino en Brasil, que los enfermeros estaban robándose las vacunas y lo hacían con los abuelitos, simulando que les inyectaban, pero nada. Uy, no. ¿Qué tal eso? Ay, no, eso, o sea, sí, eso, ay, no. Y quedaron en video, ayer eso fue noticia. O sea, no se las aplicaban, se quedaban con la vacuna. No, hacían el amague como que, les metían la jeringa, pero no hundían el líquido. Ajá. Esta humanidad. No inoculaban el... No, es una situación muy grave. Yo me acuerdo que cuando en la vacunación de mis hijos... Pues la pediatra ha sido la misma para mis dos hijos, para los más pequeños. ¿Primero y el segundo, pues? Sí, para el segundo y el tercero. Ah, ok. Para Pipe y Miguel. ¿Al otro no lo vacunó? Sí, pero no era la misma pediatra. Sí. Y la pediatra, cuando le va a poner la vacuna, siempre abría la nevera donde las guardaba, la sacaba, nos mostraba, dicen: miren, como nos pasaba. Cuando el mesero le está poste la botella. Sí, claro, tal sí, cual. Literal. Tal cual cuando el mesero le dice: mire, está sellada. Le va a servir para evitar cualquier situación. O sea, una vacuna que tú crees que te pusiste y no es una situación muy grave. Y para luego terminar vendida esa vacuna por otro lado. Y pasó en Brasil. Bueno, creo que yo fui a un sitio la otra vez a una rumba y el mesero me la puso un trapito encima y me la destapó. Uh-huh. ¿Ahí qué? Sí, bien. Sí, o sea, me la tapó con la tapita. Y no. Yo, bueno, es que sí, le resbalaban las manos. Me genera desconfianza. Era próximamente, un mesero de mano sudorosa. Próximamente sí, en su EPS de confianza. No se mueva. Venga, iba a decir yo que esta humanidad, o sea, con razón a veces pasa lo que pasa y también cuando pues llegan ese tipo de cosas uno dice que un castigo de Dios, de lo que sea, Dios mío, o sea, qué humanidad tan torcida. Dicen los gozos, esta humanidad tan agobiada y doliente. No, 8:51, es jueves Tete, ya tenemos muchos oyentes por leer, ya lo venimos a leer a todos, un ratito más y los leemos a ustedes. Bueno, porque hoy es jueves TVT, oigan esto. 1, 2, 3, Radio Planeta. Asesina, lleva las manos bien alto, quiero ver a todos saltando. Papi chulo, papi, ven a mí, ven a mí. Papi chulo, papi, ven a mí, ven a mí. Papi chulo, papi, ven a mí, ven a mí. Papi chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso. Nuevamente, mi sim, factoría. mucha mujer, me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes, lo haces con talento. Hombres se matan, se ponen violento. Hombres se matan, se ponen violento. Yal, escucha mujer, me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes, Radio Planeta. Esta tandita retro, esta tandita TVT, buena, ¿no? Buena. Fiesterita, los llevó al colegio, a la universidad, claro. A jardín infantil, ¿a dónde los llevó esto? 8:59 minutos, atención que vamos a empezar a buscar ganadores del bono de 200,000 pesos de Merkeo. El primer bono, ¿no? El primero de varios, el primero exactamente. De varios. Primera parte de la tarea, quiero que ya mismo se metan a sus cuentas de Instagram, a sus cuentas de Instagram. Háganlo, por favor. Perfecto, ahora van a buscar la cuenta de Merkeo, que es Merkeo Col, Merkeo con Q, Merkeo Col. Es un fondito lila, rosadito. ¿Qué color es este, Caro? Fucsia, más bien. Fucsia, sí. Sí. Y en medio del círculo está la palabra Merkeo, ¿listo? Lo primero que van a hacer es empezar a seguir la cuenta, que ya subió rápido. Más de 100 seguidores ya. Va subiendo, 150 seguidores nuevos. Va incrementando. Muy bien. Empiecen a seguir Merkeo.